y los peces de colores de mis botas y tus marchitos zapatitos de tacón, locos por naufragar, salieron a bailar al ritmo de la lluvia sobre las capotas. El rock and roll de los idiotas. Yo no venía de ningún país, tú ibas camino de cualquier lugar. Conmigo no contaba el porvenir, de ti no se acordaba el verbo amar. Yo no jugaba para no perder, tú hacías trampas para no ganar. Yo no rezaba para no creer, tú no besabas para no soñar. Y si me equivoco es de vivir, alertas rojas en el corazón. El dios de la tormenta quiso abrir la caja de los truenos y tronó, porque quiso el cielo acariciar. Angélica Morúa, porque ella es una maestra y estudiante de artes plásticas, pero nosotros la hemos conocido en su faceta de promotora cultural. Ella estuvo, ahora que estuvimos allá en Dolores Hidalgo, Guanajuato, ella asistió acompañando a un grupo de personas que están aquí en el estado vecino de San Luis Potosí. Sí, en la Huasteca Potosina. En la Huasteca Potosina, ahí es donde... En Tancanhuitz de Santos. ¿Cómo se llama? Tancanhuitz de Santos. Ah, es el mero corazón de la Huasteca Potosina. Ah. Y en Gilita también. Ajá. ¿Qué municipios son? Ciudad Valles. Ah, el municipio de Ciudad Valles. Sí, Ciudad Valles. ¿Y cómo es que se están organizando? ¿Qué es lo que están trabajando, Norma? Platícanos, porque allá en Dolores Hidalgo veíamos que estaban comercializando algunos productos de allá y algunas, había algunas personas que te acompañaban. Bueno, mi trabajo allá es involucrar a ahora sí que a las comunidades indígenas a que toda su semilla que tienen ahí alrededor, entre comillas, basura, ellas la puedan hacer ahora sí que una fuente de trabajo. Y estamos haciendo artesanía, collares, aretes, pulseras, y no nada más eso, sino también palos de lluvia, caleidoscopios, máscaras, todo a base de semillas, pero desde ir a recolectarla, limpiarla, lavarla, perforarla. Bueno, ahorita yo la estoy perforando porque ellas todavía no se animan a utilizar el material porque es un poquito peligroso, pero ya en la armada y todo eso, yo las enseño un poquito a que sean originales, que no se copien entre ellas, sino que también las pongo a dibujar para que ellas creen sus propios diseños. Eso es. Entonces, a partir de los materiales que en un principio serían desechos, serían basura, los recolectan. En estos municipios, en Tancanhuitz, ¿la gente de qué vive? ¿Cuál es la principal actividad económica? ¿A qué se dedican los pobladores? Pues ahora sí que hay mucha mujer sola. La mayoría pues se fueron a los Estados Unidos, los que son los hombres. Y los pocos hombres que están ahí, también hay varios hombres que se dedican al piloncillo. Allí lo que se cosecha y lo que ahora sí que se da es el piloncillo, el café, la naranja, la mandarina y muchas frutas que es por temporada. Pero pues es muy mal pagada. Entonces cosechan frutas cítricos, entonces debe ser un clima cálido, yo me imagino. Sí, es un clima cálido. Hay café, hay caña de azúcar. ¿Y no hay algún ingenio, alguna beneficiadora del azúcar o del café? No. También allí en la Feria de Dolores Hidalgo me llevé a dos señores que tienen ya un grupo. Ellos ya también ya lo tienen todo ordenado. Y ese grupo es de hacer, ahora sí que el piloncillo, pero en granulado, que en azúcar, para... consumirlo en el pan, en las aguas, en lugar del azúcar, pero un producto que no hace daño, ¿sí? Entonces este grupo también se fue a la Feria de Dolores a promover ahora sí que lo que hace su comunidad. Entonces son cultivos y beneficio del azúcar, pero todo artesanal. Todo artesanal, todo hecho a mano y más que nada en comunidad. Ah, eso te iba a preguntar, ¿cómo es que están organizados? ¿Por familias, por comunidades? Sí, por comunidades. Esa comunidad se llama Poicel y es del municipio de Tancanhuitz de Santos. Y son varias familias, entre ellos son así familiares, que el papá, que el abuelito. pero también hay vecinos que compadres, pero es toda una comunidad. Ajá, y entonces básicamente viven de eso, comercializan la caña, las mandarinas, las naranjas, las sacan de su Sí, ellos cosechan ahora sí que lo que es la caña y el maíz, y la caña que sale, ellos, es un proceso muy largo. Ya hacen lo que es el jugo de caña, lo procesan haciendo así que la melcocha para el piloncillo. Uh-huh. Después que está el piloncillo, ya hacen lo que es su azúcar granulado, un piloncillo granulado. ¿Y lo tienen básicamente para autoconsumo? Porque según lo que me estás diciendo, la caña no la cultivan, sino que es la caña que sale ahí, natural, o la cultivan. Ahora sí que no sé bien el proceso, porque también para mí, yo ahí soy nueva y apenas estoy aprendiendo junto, o sea, con ellos. Y a ellos los conocí porque a mí me prestaron una camioneta ahí en el municipio para llevar este grupo indígena a Dolores Hidalgo. Entonces ellos se enteraron de que me prestaban la camioneta y ellos ya estaban ahí a la hora que yo los cité y se vinieron junto con nosotros. Entonces apenas los conocí también allá. Pero con una de mis compañeras, ella ya había visto el proceso de todo eso, pero no son en grandes cantidades. Ellos sí lo quieren promover para estar de feria en feria y también promover eso y para que sea beneficio para ellos. Uh-huh. Entonces tú más bien te enfocas a la cuestión del rescate cultural y del rescate de elementos naturales para producir la joyería, la bisutería, digamos. Sí, ya estando ahí, como pertenezco a una red de productores y artesanos, entonces ya estando ahí, entonces voy ahora sí que integrando más compañeros para que ellos se unan a esa red y ellos solitos puedan ahora sí que moverse de feria en feria para que sea una ayuda para ellos y no haya coyotaje, sino que sea directo. Sí, porque a veces sucede eso, ¿verdad? Que encontramos en los mercados o en los lugares turísticos, tanto nacionales como internacionales, joyería o algunos otros elementos, artesanía mexicana preciosísima que involucra los valores culturales, y resulta que nos encontramos con que esa se la vende un introductor, que se la trae otro introductor, que se la trae un tercer introductor, y entonces los precios son altísimos. Sí. Y luego eso, ¿cuánto va a quedar en manos de los artesanos? Sí, allá en la Huasteca Potosina, en Huichihuayán, es otro municipio, ahí hay una empresa de jugos, se llama Citro, algo así de cítricos, pero ella ahora sí que les encarga de comprarle su naranja y su mandarina, pero pues muy poquito, 25 centavos el kilo, y hacen colas. ¿25 centavos el kilo? Sí, colas y colas y colas. Y si está mal cortada la mandarina o la naranja, se la rechazan. Y como están días y días, a veces se les echa a perder y también son rechazadas. Pero ellos a veces prefieren mejor que se tire la naranja, o que de ahí no cortan, porque a veces pagan más la pizca, los trabajadores, a lo que les pagan. Entonces ellos prefieren que se eche a perder. ¡Ay! ¡Qué panorama! Sí. Ya llegó José Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Pues aquí escuchando, se repite la situación, por desgracia, en el campo de nuestro país. Es una verdadera desgracia estar apostándole a la importación de granos, a la importación de comida, cuando tenemos un campo riquísimo. Los dones que nos ha dado Dios en esta tierra son enormes, pero que los estamos desechando, los estamos despreciando, porque todo ahora depende del pequeño Dios que llamamos mercado. Uh-huh. Este es algo que es tremendo. Lo que tú estás mencionando de que las cosechas se pierden, se repite en muchos lugares. Pero bueno, lo interesante es que lo estemos platicando aquí. No, y que lo estamos diciendo, que hay opciones. ¿Qué pasan estas situaciones con la fruta, por ejemplo? Pero tú dices que ustedes recuperan lo que se llamaría basura, las semillas. Yo estoy viendo que Norma viene ataviada con una cantidad de joyería de aquella misma confección, ¿verdad? Sí, trae una pulsera. Platícanos qué es lo que traes, aretes, un collar, la pulsera. Ahorita no traigo de lo que yo hago, porque también como ando de feria en feria, me gusta también de los de otros artesanos, y lo que traigo es más bien piedra y plata, y sí, este sí es semilla. No, es fibra de coco, es el coco, pero ya pulido, trabajado, lo que es la cáscara que ya va a la basura, el coco, pues ya está pulido y trabajado. No, va a traer una pulsera de unas semillas que son de un color como color café, pero en el centro tienen como color beige. Entonces, es una pulsera que está engarzadas estas semillas con elástico. Son semillas grandes y intercalado con un par de semillas pequeñas. Es una pulsera muy bonita que la puedes encontrar en cualquier lugar. Es como la joyería que se está usando, bueno, joyería, bisutería, se llamaría, que está de moda. Sí. Y entonces es coco. Sí, es fibra de coco. Es, bueno, más bien es la basura, la cáscara dura del coco, pero ya está con, ya con otro elemento, pues se trabaja, se corta, se pule, ya está trabajada. Sí. Y lo que yo hago ya allá en la Huasteca es de que vamos directamente, ellos tienen varios árboles, como aquí nosotros, que la jacaranda, ellos hay el tamarindo, el ébano, hay mucha semilla de ese tipo, que ellas ni se daban cuenta. Llego yo y con aportando todas estas cosas, me dicen, maestro, ¿usted nos va a enseñar a hacer todo esto? Le digo, claro que sí, no se imaginaban cómo, ¿verdad? Entonces, ya fuimos desde, nos armamos un día de campo también, con pues, lo que era la comida que hacen ellos. Nos vamos de día de campo, que al río, y ahí vamos recolectando la semilla, y luego ya hay un proceso de ir a lavarla, limpiarla, y luego ya la perforo, y las pongo a diseñar sus propios, ahora sí que sus propios diseños, para que no se copien entre ellas, porque luego, a veces entre ellas, ay, es que no puedo, y es mucho esa palabra de no puedo. Y no puedo. Entonces, entre ellas, porque si es que no pueden, ya se copian, ¿no? Entonces les digo que traten de, lo aunque no sepan dibujar, lo que sea, lo que salga en su imaginación, lo dibujen. Y creo que hasta me han superado. Qué bueno. Digo, finalmente, eso es lo que tiene nuestro pueblo. Nuestro pueblo tiene mucha creatividad, pero nos han metido en la mente varias acciones de quienes gobiernan, quienes dominan, los caciques en su momento, los conquistadores en otro momento. Hasta en la forma en que se expresan las personas, denota una sumisión que no deja aflorar su total potencial. Las personas somos alguien que, vamos, somos potentes, o sea, en el sentido de que podemos. Sí, luego mucha gente piensa que por el hecho de ser indígenas hay que ayudarlos más y que no dejen que piensen, pero al contrario, yo los dejo un poquito libre y solas para que ellas... Y también ese miedo, porque tienen mucho miedo. No, ese es el resultado de esta, vamos a decir, sujeción, o lo que es una colonización, que no nada más es de una cultura hacia otra, sino a veces personas de nuestra misma cultura imponen a través de cacicazos, sí, a través de... Y tienen cosas. Mucho miedo a salir, porque en esta ocasión que fue Dolores Hidalgo, había las posibilidades, había el hospedaje, la alimentación y el transporte también, que lo pude conseguir allí con el municipio. Pero de mis alumnas no iba ninguna por el miedo a salir. Ellas todavía no salen, ellas nada más lo que es en su... Ahora sí que en su comunidad, y no conocen otra... Claro, bueno, pues mira, poco a poco se tienen que ir empoderando. Cuando tuvimos, bueno, eso también es parte de la cultura, ¿no? Pero no tienen que irse dónde... empoderando. O sea, saber que pueden. Sí, saber que pueden, esto... pero hasta dónde tenemos, hasta dónde invitarlas a salir. A lo mejor es un poco forzar la situación. No, lo que más... hay que ser muy respetuoso, claro. Ahí. Sí, porque cuando yo la invité, así que dijera que no tenía permiso de su esposo, porque todas ellas dependen allá mucho de esto, son muy sumisas y todo eso. No, el esposo dijo que sí tenía el permiso, los hijos también, ya no tiene hijos chicos, pero ella decía, no, lo que pasa es que me voy a marear, y o sea, situaciones así que ellas, pues la realidad no quería salir. Pero mira, a lo mejor no estaba lista, a lo mejor es un proceso de madurez. Sí, y yo le dije, no hay problema, si no quieren algo, díganmelo así directamente, porque yo lo voy a entender, pero también es de nada con mentiras, aunque se enfermó mi hijo, porque con eso salió, digo, no, díganmelo directamente, porque yo lo voy a entender, ¿sí? Pero sí fueron otras dos que se animaron y también estaban en una feria, así como que... Y también es una situación de que, bueno, a lo mejor no vendemos mucho, pero aprendemos de los demás, conocemos más gente, ya nos metimos a la asociación, que a lo mejor no estábamos, conocimos a más gente que nos invitó a ferias, y así, eso es otra, ahora sí que otra ganancia, ¿no? Como se dice, viajar ilustra. Sí, claro, claro. Pero es muy importante que sigamos ahorita platicando de esto. Yo creo que vamos a dedicarle un poco más de tiempo a ver hasta dónde tenemos el potencial los mexicanos de darnos una vida más digna. No estoy hablando ni de salir, ni que tenga que venir a la ciudad, ni estoy diciendo que la vida de ciudad sea mejor que la de campo, no. Estoy diciendo que el empoderarse quiere decir que podamos tener una vida digna, respetando la naturaleza y sabiendo lo que podemos dar y lo que le debemos de regreso a la tierra. Creo que eso es muy importante y creo que eso podemos ir platicando ahora que volvamos de este corte. Es la 1:14. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Tengo que ir a México este fin de semana y regresar al siguiente día. ¿Cómo le hago? Llama a Turipaquetes. Si necesitas ir a México, viaja con Turipaquetes en autobús de lujo los viernes a las 11:45 de la noche por solo 200 pesos. Y regresa los sábados a las 3 de la tarde. Turipaquetes. Siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112. 918-8112. La vida tiene muchos sabores. En Ensalada de Bienestar te daremos los ingredientes y tú le darás el sentido. Escucha Ensalada de Bienestar con Gerardo Chávez, Héctor Huerta, Pepe Hurtado y Johnny Hernández. De lunes a viernes, en punto de las 8 de la noche, por 1050 Noticias. Información que sirve. ¿Tú tienes llantitas? ¡Sí! Pues quítate las llantitas. Las llantas usadas son refugio de fauna nociva. ¿Cómo? Lleva tus llantitas usadas al centro de acopio, ubicado en el Parque Rodolfo Landeros y el relleno sanitario clausurado Las Cumbres. ¡Ah! Del 21 de julio al 31 de agosto. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes y Cementos Cruz Azul. Desde el corazón de México, Aguascalientes, escucha tu programa. Palabra en tu boca es la victoria. Domingo, martes, jueves y viernes, 12 de la noche, con la participación de la pastor Chelo Licón. Te esperamos. Sintonízanos por 1050 Noticias. En esta regresa a clases, haz cuenta. Soriana te ofrece precios más baratos, productos gratis, 2x1 y 3x2 mejorados, dinero electrónico y meses sin intereses, para que obtengas el mayor ahorro. Porque nos importas tú. Cuenta con Soriana. Por ti. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Hola, pues volvemos. Vamos a seguir platicando. Vamos a ver, hemos empezado una plática con las cuestiones de nuestras tradiciones. Hemos reconocido muchas veces que el poder económico que priva en el mundo ha dominado culturas, ha dominado comportamientos, y en un momento dado quienes de alguna manera tenían la posibilidad en las comunidades rurales de nuestro estado, aquí en Aguascalientes, en los cercanos municipios de Jalisco y de Zacatecas y en muchas otras partes del país, se ha empezado a crear una cultura de la imposición de ciertos patrones de comportamiento que han eliminado la capacidad de muchas personas de valerse por sí mismos. Independientemente de lo que pudiéramos valorar en cuanto a lo que es nuestra propia identidad, nuestra cultura y demás, creo que ante todo hay que respetar o hay que hacerse respetar la capacidad de darnos una vida digna. Cuando una cultura se impone sobre otra y la sojuzga y le impide, bajo un esquema ya sea propio o un esquema adoptado, tener una vida digna, es cuando perdemos la calidad de seres humanos, porque es así de grave. Nos convertimos en simples objetos a favor del dinero, a favor de la concentración, a favor del egoísmo. En economía solidaria, lo que es la economía en manos de la gente, hemos estado buscando opciones, distintas visiones, y pues esta visión nos parece muy interesante y me gustaría continuar platicando, si quieres. Estábamos platicando ahorita en el corte de lo que implica el que las comunidades rurales, ya no necesariamente las indígenas, sino todas las comunidades rurales, estén sojuzgadas y estén sometidas a que hay un intermediario, hay un coyote, hay un cacique, y finalmente no pueden salir adelante. Solo mediante la organización comunitaria a través de organizaciones de la sociedad civil, como es Fundación Ahora y como existen otras tantas, buscamos el que salgan adelante. Nos estás platicando de una experiencia muy interesante, muy valiosa, Cenami, que uh-huh. nace en México, nace en la zona de Ixmiquilpan y Tula, y en Ciudad de México tiene ya sede, y han aprendido a convivir con quienes tienen una cultura distinta para poderles dar el valor que estas tienen y poderse integrar, hacer el enorme mosaico de riqueza que es México. sin que domine una cultura sobre otra. Entonces, no sé si quieras, comentarnos un poquito más de lo que venías platicando, para ir concluyendo sobre la cultura de las personas que no se atreven a salir, pero finalmente reconocen en lo que tienen valor, saben hacer cosas. La cosa es que solamente a través tuyo nos estamos dando cuenta, y finalmente, si los traes a esta comunidad, si ahorita nos traes bisutería de semilla, bisutería de alfarería, de lo que se hace, pues aquí se puede contribuir comprando, la gente de Aguascalientes puede apreciarlo y de alguna manera contribuir a que mejore la calidad de vida de esas comunidades. Sí, así es. Bueno, de hecho, lo que es esta artesanía aquí nace. Yo soy de aquí, entonces yo empiezo a hacerme mi propia artesanía y gusta a la gente, a mis amigos, a mis compañeros de la carrera. Entonces empiezo a hacerlo poco a poquito y empiezo a venderlo, ¿no? Porque también es una fuente de trabajo para mí. Pero luego tengo un año, ahora sí que así sabático, no lo quería perder, y me fui a la Huasteca Potosina a hacer un voluntariado. Me fui a la Huasteca Potosina a hacer un voluntariado, no tanto con estas personas, esa es como otra cosa extra, más bien fue en un colegio de niños indígenas, es mitad mestizo y mitad indígena. Entonces allí estuve como maestra de educación artística en artes plásticas, igual también para que todo lo que ellos llaman, entre comillas, basura, lo utilizaran y fuera, ahora sí que creatividad, ¿no?, para ellos. Entonces, ya luego, con otras personas, las señoras se interesan, forman un grupo, o sea, ellas solitas forman ese grupo. Hay más señoras interesadas, pero ahora sí es que es andar atrás de ellas, pero yo lo que quiero es ahora sí el interés de ellas y que ellas solitas formen esos grupos, y así ya hay interés, porque luego a veces, aunque sean gratuitos, no hay interés y no parece ser que necesitamos que nos cuesten las cosas para aprovecharlas. O de otra manera, como dicen los argentinos, fuiste a provocarlas. Les provoca el uso de basura, les provoca la artesanía, y las provocaste, ¿no? Entonces sí, ellas... y no nada, bueno, con ellas no nada más estoy con las semillas, sino también con la medicina natural y varias cosas que, que yo he aprendido poco a poco, y pues no quedármelas, sino que también ellas las conozcan, porque pareciera ser que ellas saben mucho porque tienen allí las cosas, pero realmente tienen las cosas y no saben cómo, ahora sí que cómo van a hacer, ¿no? O sea, no saben cómo aprovecharlas. Bueno, precisamente esa es parte de lo que queremos ofrecer, precisamente a estas redes, que a través de articulación comercial virtual pudiéramos tener el acceso a estos productos, a esta artesanía, y poderlas comercializar en las redes que estamos formando. Y más allá de los productos, el intercambio con las personas, el enriquecimiento de la relación entre las personas. Bueno, aquí lo que es en la economía comunitaria, les estaba comentando que hace poquito tomé un curso de tianguis indígena, economía comunitaria, en el CENAMI, que es Centro de Nacional de Misiones Indígenas. Entonces ellos apoyan mucho los que son los indígenas, y aquí nos, bueno, ahí lo que aprendí es que hay 13 acciones de la economía comunitaria, y es custodiar, cultivar, autoconsumir, transformar, compartir, intercambiar, prestar, comerciar, invertir, innovar, ahorrar, descansar y recrear. Y es lo que ustedes venían comentando del TREC y todo eso. Entonces, en estas ferias, lo que nos ayuda mucho es en el TREC. Lo que es en la Feria de Dolores Hidalgo, a mí me, ahora sí que me impresionó porque la gente está dispuesta a hacer ese intercambio, y no nada más intercambiar por intercambiar. Ahora sí que yo necesito esto y tú necesitas lo mío, entonces intercambiamos. Y a la comunidad que yo llevé, o sea, al grupo indígena que yo llevé, ellos como que todavía no saben eso. Y al llegar ahí, ellos solitos también se dieron cuenta, y ellos solitos empezaron a sacar sus propias cosas. Unos llevaban, no sé, piloncillo, y de otro grupo que yo llevaba, llevaban cosas que ellas bordan. Ahora sí que artesanía de allá del Huasteca Potosina, como eran diademas, pulseras, morrales, el famoso quesquem, todo su atuendo, ¿no? Entonces ellas agarraban cosas pequeñitas, porque pues también las otras cosas están más caras, y hay gente que a veces todavía no quiere truquear, todavía no quiere hacer ese cambio, porque todavía no lo sabe. mucha gente todavía va nada más a ganar dinero, ¿verdad? Entonces, ahora sí que esa feria de lo que se trata es de intercambiar productos. Bueno, hay varias cosas. Quiero recordar, estás ahorita hablando. Estamos terminando una semana donde hemos tenido en este programa un desfile de distintas formas en que nos conformamos la economía en un país libre, en una sociedad libre. El lunes comenzábamos a analizar la cuestión de la macroeconomía, una cosa general. Hablábamos de la cuestión petrolera, mencionamos el problema petrolero, mencionamos también lo que significa el mercado de las medicinas, los mercados de las farmacéuticas, lo alejado que están de los pueblos. Tuvimos también la oportunidad en esta semana de hablar con invitados que nos hablaban de las microempresas, nos hablaban de los créditos, nos hablaban también de la estrategia de manejo de microempresa, de la empresa familiar, de la búsqueda de apoyos para abatir costos. Estamos terminando la semana con esta plática con Norma Angélica en una economía que a veces está olvidada, pero es nuestra cultura fundamental. Has hablado de indígenas y cada vez que lo mencionas recuerdo pues todo lo que hemos vivido con esas comunidades indígenas, pero también quiero recordar que aquí en la zona centro del país, que no hay tantos indígenas, pero hay comunidades equivalentes que hacen su propia artesanía en el llano, por ejemplo, toman desperdicio de la cultura como la que tenemos y con tapas de refresco, con tapas de ese, con el aro con que se jalan las latas, están haciendo bolsas. Uh-huh. O con las bolsas de desecho de bolsas de celofán, están haciendo bolsa tejida, carteras, monederos. Encontramos que la cultura de México es aprovechar al máximo, aprovechar lo que da la tierra, y si la tierra da basura, pues con la basura también, ¿sí? Es interesante nuestra cultura de crear cosas bellas con el uso de nuestras manos. Esto es la manufactura, y la manufactura tiene un valor, y el valor estimativo es innegable. Lo importante es que también el valor lo podamos compartir, y es por eso que en estos micrófonos, para hacer también contraste con mucho de lo que se ve en la televisión, en todos los anuncios de que compre usted perfumes, compre usted coches, compre usted esto, también estamos haciendo visible que existe esta otra cultura. Existe todo lo que es la artesanía, todo lo que es la producción a partir de semilla, a partir de piedra, a partir de barro, a partir de manejo de metales. Y esto es todo lo que nos ha ofrecido esta cultura que acabas tú de leer, Norma Angélica, las acciones de la economía comunitaria, que para poder hacerla autosostenible tienes que custodiar, cuidar tu origen, cultivar, autoconstruir, transformar, compartir, intercambiar o trocar, prestar, comerciar, invertir, innovar, ahorrar y sobre todo descansar, que lo económico aquí no lo valoramos. O sea, hay que descansar y disfrutar la vida con esto de recrear. Esto es la visión de una economía sana. Cuando tú recreas, tienes tiempo para descansar, no para cuando andas correteando todo el tiempo y no te alcanza para nada. Invitamos a quien nos escucha y que ha estado sufriendo esta situación económica, esta agresión económica impuesta por el modo de vida, que considere esto, porque Norma Angélica es un ejemplo de vida que se ha dedicado a ello y has convertido esto en una forma de vida. Y me gustaría que eso lo comentáramos. Sí, así es. Ahora, también, regresar. ¿Sí? ¿Sí te parece? 1:29. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. Me da un kilo de melate, medio de revancha, 30 de melático, 5 de... Señora, está usted en Soriana, ¿eh? Ah, pues yo escuché en el radio que aquí pidiera mi melate y me lo va a dar, que hay 46 millones. Ok, pero no me lo pida por kilo. Es que tú se quiere quedar con mis 46 millones. Tú también pide tu melate en las cajas de Soriana. Con pronósticos, juégatela con México. Con el paso del huracán Dolly fueron afectados 57 municipios en 18 estados de la República. El ejército mexicano desplegó el plan DN-3, activó casi 100 refugios temporales que atendieron a más de 5.000 mexicanos y reforzó las márgenes de los ríos afectados por el temporal. El gobierno federal inicia acciones para solventar los daños dejados por el meteoro. Vivir mejor. Gobierno federal. Desde el corazón de México, Aguascalientes, escucha tu programa Mi Palabra en tu Boca es la Victoria. Domingo, martes, jueves y viernes, 12 de la noche, con la participación de la pastor Chelo Licón. Te esperamos, sintonízanos por 1050 Noticias. Con las drogas pierdes tu voluntad y tus sueños. Pierdes tu libertad. El consumo de alcohol y tabaco está asociado a una de las principales causas de muerte de jóvenes en nuestro país. Lo más importante es aprender a decir no. Respeta tu vida, tú decides. Instituto Mexicano de la Juventud. Informes al 01800-22892 o www.imjuventud.gob.mx. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal. Esta noticia le va a interesar. El DIF municipal incrementó al doble el apoyo de despensas a adultos mayores. ¡Qué bien! Ya era hora que le echaran bien la mano, abuelito. Ese apoyo sí está muy bueno. Así es, mijo. Este alcalde seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Vístete de golpe y tómate tu tiempo. Te ofrecemos comprar ahora y empezar a pagar en octubre del 2008 hasta en 48 mensualidades con tu crédito Sears, más descuentos de hasta el 50% con cualquier forma de pago, en moda para toda la familia. Vigencia hasta el 31 de agosto. Sears me entiende. Pregunta por marcas y artículos participantes. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Regresamos, se recuerde que estamos transmitiendo como todos los días de lunes a viernes, y hoy es viernes, el programa de Ciudadanía Económica por 1050 kHz de AM en lo que es la zona de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco. Pero también nos vamos por internet en www.oigo.com.mx. Transmitimos todos los días a esta hora, esta misma frecuencia, pero se repite a las 6 de la tarde por oigo.com.mx, ya lo dije bien, ¿verdad? Y estamos al alcance de cualquier comentario que nos quiera hacer por nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos, ustedes ya lo saben, 918-2370 con terminaciones 7172. Y si está fuera del estado de Aguascalientes, al 01800-506-5844. También si quiere hacernos un comentario vía electrónica, nuestro correo electrónico es ciudadanía.economica@gmail.com. Y por Skype. Por Skype, aquí estamos conectados con la identificación ciudadanía.económica. Así es, y seguimos platicando con Norma Angélica Moría, quien nos ha demostrado que existe otro estilo de vida. Otro estilo de vida que tiene, vamos, una demostración en vivo de que hay muchas formas de cómo tener una vida digna. Muchas veces estamos en una comunidad diciendo, no, es que no tenemos trabajo, no me contrataron, pero hay formas de empezar a trabajar. Reconociendo la cultura, y tú estás rescatando, has tenido la oportunidad de viajar, conocer otras comunidades, y aquí has tenido la oportunidad también de traerte esa artesanía, y quien te la compra allá en Aguascalientes ayuda a que esto continúe funcionando. Sí, así es. Cuando yo voy también en las ferias, al principio llevaba mi artesanía, pero ahora que estoy trabajando con estas comunidades, pues también me llevo la artesanía de ellas. Y el precio que ellas le ponen, pues ese es el precio que a ellas se le paga, ¿no? Sin coyotaje, nada. Yo les ayudo un poco en los precios, porque si por ellas fuera les pusieran un poquito más barato. Pero también viendo cómo van las cosas y cómo se vende, para que sea el parejo, trato de poner los precios iguales a los míos. No tiene nada que ver el mío, no más elevado, no, igual. Entonces, lo que estaba comentando ahorita un poco de este estilo de vida, bueno, a veces uno se cansa en este otro estilo de vida en la ciudad, ¿verdad? Lo que es todo esto, sí, sí cansa. Y a mí en lo personal, pues, estar allá en la Huasteca, pues es un estilo de vida que yo quisiera. El estar ahí con los indígenas, más que nada yo comentaba también que pues hay mucha mujer sola porque se van a los Estados Unidos. Entonces, aparte de que se van a los Estados Unidos, a veces se olvidan de que tienen una familia y las dejan. Entonces las señoras solitas tienen que salir adelante con los hijos. Entonces, lo que les estoy enseñando de rescatar la semilla y de hacer artesanía, y aparte con sus bordados, ellas solitas van saliendo, ahora sí que de esto. Y también se ayudan con, no así que con el trueque, porque todavía en esas comunidades se usa el trueque, el intercambio entre los compadres o el préstamo. También el autoconsumo, todavía el autoconsumo, porque a veces ellas dicen, a mí me invitan a sus casas a comer y ellas están avergonzadas porque es que la comida más pobre de ahora sí del mundo, y para mí es la más rica, porque pues ya los frijolitos, la tortilla así del maíz recién hechecita y el jarro de atole o el jarro de café y el chile, pues para mí es lo más rico, ¿no? Oye, Norma, me gustaría preguntarte, estábamos comentando de la bisutería que se prepara a partir de las semillas, pero tú estás hablando también de bordados y tejidos. Fíjate que estaba recordando ahora que estuvimos allá en Pátzcuaro, estuvimos con algunas organizaciones que se dedican a apuntalar y a promover el trabajo en muy distintos ámbitos en el país, y había muy notablemente una organización que se llama Lutizuc, que están en Sonora, a como a 5 horas de Hermosillo. Allá las distancias son enormes. Y nos platicaba Inmaculada Puente, que era la persona con la que comentamos, que empezó a trabajar con indígenas, pymes, y decía que estas personas, pues al principio no salían de su comunidad, no reconocían o no se daban cuenta que era lo que podían hacer, y empezaron a hacer un trabajo lento pero constante, en el que empezaron las mujeres, igual como tú nos comentas, a dibujar y a tratar de recuperar a partir de las personas mayores, de las ancianas, de los ancianos, pues la cosmogonía, las imágenes que proceden de su propia cultura. Y se llevó tiempo, pero finalmente nos llevó allí unas muestras bordados ya en objetos utilitarios como cojines o como manteles, pero habían logrado recuperar de la cultura de las mujeres pimas las imágenes y los dibujos que estaban ya puestos en estos objetos. ¿Cómo ha sido el proceso en la cuestión del tejido y del bordado en la Huasteca, en Tanguancito? En Tancanguich. Bueno, ellas, todos sus bordados tienen un significado. También estoy ahí en lo que es en la pastoral indígena. Estoy metida en muchas cosas, ¿verdad? Pero todo va, así que ahora sí agarrado de la mano. Y eso es para rescatar las tradiciones y ritos indígenas, porque todavía ellos tienen ritos. Para hacer un bordado, cuando lo terminan, hacen un rito de acción de gracias. Todo esto, a veces con sacerdotes o personas que llegan, o los mismos, ahora sí que presidente municipal, lo que sea, a veces ha ido terminando sus creencias o sus tradiciones, porque ellos se los han estado imponiendo. Pero lo que es la pastoral indígena, también estamos a ayuda para rescatar las tradiciones indígenas, ¿no? Ritos, porque ellos todavía se manejan mucho con ritos. Entonces, lo que es todo su bordado tiene algún significado. Y también lo que es en el Cenami, nos van a dar un taller para ahora sí leer todo el bordado, porque hay a veces que nosotros vamos y no sabemos el significado. Y también a ellas, a veces, hay algunas que lo hacen nada más así por hacerlo, porque ya lo traen, pero no lo saben expresar, no lo saben explicar. Entonces, el Cenami va a dar este curso para que ellas sepan lo que están haciendo y se lo expliquen a la gente, para que también ya la gente sepa lo que está comprando, ¿no? Y aunque ellas a veces no saben ni leer ni escribir, pero todo lo que, toda esta artesanía y el arte, pues lo saben y lo sacan porque ya lo saben. A veces yo digo, no saben la teoría del color ni nada, pero hacen unas mezclas, por ejemplo los de Oaxaca con sus alebrijes, que tú dices, y no sabe teoría del color, no sabe nada de los colores, y lo hace. Sí lo sabe, pero no lo reconoce en términos académicos, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces hace un contraste y todo, o sea, fantástico. Yo estoy muy, así que, emocionada trabajando con ellas, y no nada más, o sea, te digo, yo me enfoco en lo que es ahora sí que la artesanía en semillas, pero también me involucro con ellas en muchas cosas. Y es que muchos de estos símbolos o rituales tienen que ver con la vida misma, con la celebración de la vida, con la celebración de la cosecha y de todos los momentos que se viven en la vida de una persona o en los momentos que marcan el año, la cosecha, ¿no? Sí, también son muy espirituales, porque también al hacer esos ritos, me ha tocado estar en algunos ritos de ellos, y también no cualquier gente dejan entrar en sus ritos, no dejan tomar también fotografía, porque es como una falta de respeto cuando están haciendo su rito. Entonces, a veces nos dejan tomar fotografía cuando no está el rito, antes o después del rito. Y eso también, ellos eligen qué persona está en su rito y qué persona no, ¿verdad? Entonces, en cualquier rito, ya sea, es como la misa, ¿no? Ellos tienen su comunión con lo que es el sacahuil, es una comida típica de allá de la Huasteca Potosina, y el bolín, que es también una comida, y lo ponen así como si fuera para ellos la hostia, y lo como si fuera para ellos también el vino, es el agua que la sacan del pozo así en medianoche, y le ponen rosas, y esa es la bebida para ellos, pero tiene un significado, porque lo que es la pareja debió desde hace como una semana no dormir juntos, y muchas cosas que es para el indígena, ¿no? Bueno, pues es que a veces nos asombramos de todo lo que es lo indígena, no lo conocemos y nos damos cuenta que finalmente estamos viendo que hay una serie de actividades que realizan y que finalmente son en respeto a lo que es la creación misma, que hemos olvidado en el corretear del tiempo en esta sociedad moderna. Que andamos correteando la chuleta porque no alcanza, andamos queriendo ver cómo le quitamos al otro, cuando en realidad ellos nos pueden recordar que han prevalecido las comunidades indígenas pese a todo, gracias a esos principios culturales, los principios de respetar al otro como a ti mismo. Tan sencillo, ¿verdad? Y han asumido lo que tú acabas de platicar, han asumido la religión católica, en su mayoría, como parte de su ritual. Y en este tremendo sincretismo estamos viendo cómo sí es posible continuar siendo tan espirituales como son con la adopción de algunas ideas del catolicismo. Bueno, esto que llamamos una cultura distinta, estamos hablando de acciones de economía en manos de la gente, y no hay forma más clara, evidente de mencionar cuando la economía está en manos de la gente, cuando hay manufactura, cuando hay cosas que se hacen con la mano. Y esto es lo que nos recuerda todo. Cada vez que nosotros vamos a comprar algún regalo, ojalá pudiéramos considerar el valor que hay detrás, no nada más que fue un regalo hecho en serie, sino que pudiéramos considerar esto. Y tú dices que has venido aquí a Aguascalientes y has vendido algo de la artesanía. ¿Dónde se puede encontrar para gente que quiera buscar esto de lo que estamos hablando? Ahorita, bueno, ya tiene como 2 años en Casa Corazón, que está enfrente del Templo de la Merced. Allí hay algo de mis artesanías, y en un café que no recuerdo bien ahorita cómo se llama, pero está en Héroe de Nacosari y Madero, en la mera esquinita. Y en las ferias, que andamos en la Feria Ambiental, en muchas ferias, está todo este tipo también de artesanías. Cuando estoy aquí en Aguascalientes, hay un espacio que nos brindan, y es en Emiliano Carranza. ¿Emiliano Zapata? No. Venustiano Carranza. Sí, Venustiano Carranza. Ahí los sábados y los domingos afuera de... es en el jardín del Encino. Entonces, también ahí hay otras compañeras que no nada más yo manejo lo que es las semillas, ¿verdad? Lo que sí se caracteriza un poquito el trabajo es porque es un poquito más auténtico, original. Entonces trato de no repetir diseños. ¿Qué es lo que la gente más te pide? Pues que sí, que sea original. Pues sea original. ¿Pero qué tipo de artículos te piden más? Bueno, lo que son las señoras, y piden coordinados, que sea arete con la pulserita y el collar. ¿Sí? Así como luce, que siempre viene con un collar distinto. De hecho, yo le compré en la Feria Ambiental un collar. Sí, no sé si recuerda, pero sí está muy bonito. No lo traigo ahorita, pero Ya me lo han... ¿Era de semillas también? Sí, de semillas. No sé y si luego a veces también estoy allí en la feria o en el lugar y llevo mi material aparte porque hay señoras que de repente, es que me gusta ese pero ya no está el juego y quiero que me hagas que la pulsera, los aretes, o de repente no les gusta nada de ahí, le digo, les puedo elaborar otra cosa y así, así. Y igual, me van diciendo y ahora sí que les compro el capricho. A la medida. Pues sí, sobre pedido. Sí. Sí, está bien. ¿Y esto es cada cuándo estás en ese tianguis o cómo? Cada que estoy aquí en Aguascalientes. Ahorita estoy de lleno allá en la Huasteca Potosina, pero cuando vengo a visitar a mi familia, estas compañeras me dan la oportunidad de ponerme junto con ellas a vender cosas, así que mi artesanía. Pero no, es muy, muy poquito el tiempo que estoy. Pero cuando estoy ya aquí de lleno en Aguascalientes, pues ya muchos compañeros, amigos o de la licenciatura me conocen, entonces ya me llaman, que para la mamá o algo, ya van conmigo, ¿no? Y luego también es otra forma de, porque a veces no tienen en ese momento dinero. Ajá. Pues luego te lo pago, ¿eh? Y también es otra. Oye, ¿no podrías considerar? Fíjate que en esto de la bisutería hemos encontrado muchas personas que se han dedicado a vender joyería por multinivel. Y entonces te dejo esa pregunta para ahora que volvamos, a ver si podemos hablar de gente que nos llame y que distribuya tus productos. Ahora volvemos. 1:45. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía económica. ¿Has escuchado hablar de psoriasis o la padeces? Descubre todas las puertas de tratamiento que están al alcance de tu mano para que puedas abrirlas. Deja que un especialista te atienda. Agenda una cita con el doctor Eduardo Poletti. Dermanorte, 914-8308. 914-8308. Dermanorte. Pasan muchas cosas, pero solo unas afectan tu vida. Y así pasó semanas y noches también en vela. No como, ya no duermo, solo espero las noticias. Con cacho y manera. Pero se me pasa la mañana. Todo lo que me dicen me informa y me entretiene. Alejandro Cacho, Iñaki Manero. 6 de la mañana, hora del centro, por esta frecuencia. Información que sirve. Esta noticia le va a interesar. El Ayuntamiento de Aguascalientes invirtió 37 millones de pesos en obras de restauración del alcantarillado. ¡Qué bien! Con esto vamos a evitar que la ciudad se siga inundando en épocas de lluvia. Pero ya deja de tirar basura en los caimanes. Si no, es un cuento de nunca acabar. Este alcalde seguro te cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes. Tengo que ir a México este fin de semana y regresar al siguiente día. ¿Cómo le hago? Llama a Turipaquetes. Si necesitas ir a México, viaja con Turipaquetes en autobús de lujo los viernes a las 11:45 de la noche por solo 200 pesos y regresa los sábados a las 3 de la tarde. Turipaquetes, siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112. 918-8112. En Soriana, este regreso a clases cuenta con dinero electrónico. Hoy te regalamos 20% en dinero electrónico en todos los uniformes y calzado escolar. Además, aprovecha 20% en dinero electrónico en diccionarios y en todo el departamento de papelería. Porque nos importas tú. Cuenta con Soriana. Aprecio por ti. Hasta agosto 25 en Soriana y Soriana Mercado. Por ti. La carretera entre Aguascalientes y Caldillo fue remodelada por completo, acercando más a nuestra gente. Ahora es más amplia para manejar con tranquilidad y las curvas más peligrosas fueron eliminadas para que todos lleguen a tiempo y con seguridad. En los municipios lo hacemos por ti. Gobierno del Estado. Ciudadanía económica. Marcando un nuevo destino. Bueno, pues yo voy a repetir lo que decía antes de irnos al corte. Efectivamente, hay muchas personas que para salir, no solucionar, sino salir adelante en lo económico, ha encontrado la forma de vender joyería de casa en casa. Y hay inclusive esquemas de multinivel que se hace la joyería o la bisutería, y hay mucha gente que va inclusive a las oficinas con su muestrario y ya mismo se vende. ¿Qué podrías tú responder en cuanto a estas posibilidades de vender, de comercializar esta nueva joyería? Bueno, no es nueva. Este estilo de joyería que es muy apreciado cada vez más a quienes respetan la naturaleza. A mí en lo personal me gustaría mejor dar cursos a determinados grupos para que ellos enseñaran, aprendieran, y ya cuando aprendan, enseñar a más personas y también ellos hacer su propia artesanía. Entonces, enseñar a trabajar la piedra, la semilla, todo esto que esté al alcance de aquí, y que las personas ganen con su propia manufactura, uh-huh, en lugar de andar vendiendo la de otros. Entonces, más que cursos de cómo enseñar a hacer bisutería, es rescatar, recuperar, indagar dentro de uno qué es lo que uno puede expresar a través de los materiales naturales que se encuentran a su alrededor. Sí, así es. Así es. Sí, no, y efectivamente además hay otra cosa, ¿no? Otra cosa de que no nada más qué hacer con los materiales que hay a su alrededor, sino cómo se expresa uno. La expresión personal. La expresión personal. Porque muchas veces, vamos, si sabemos el origen de las enfermedades, son los bloqueos emocionales. Y una forma de sacar y curarse es a través de la manufactura, de hacer algo, de dibujar, de esculpir o de hacer artesanía, hacer este tipo de cosas. De sanar o curar, o simplemente expresar la personalidad, lo original, lo que tiene cada quien dentro de sí. Expresarse, claro, ese es el grave mal de nuestro tiempo, no sabemos expresarnos. Nos limitamos, nos sojuzgan. Como tú comentabas antes, ¿no? No se copien, sean originales, saquen de sí mismas qué es lo que traen, qué es lo que quieren decir a su comunidad, al mundo. O no decir a nadie, simplemente expresar, expresión de los sentimientos, de las emociones, de los ideales, de lo que trae uno dentro. Sí, porque también si me gustó algo que hizo mi compañera, yo también lo puedo hacer, pero con otro tipo de semillas, con otro color y agregarle un poquito más de cosas. Pero ya trabajar un poquito más la imaginación, no quedarse así. Porque a veces que no queremos, ahora sí que esforzarnos en la creatividad y hacemos lo que hace el compañero y ya. No, es un poquito trabajar en eso. También a lo que les hablo a ellas es un poquito de los bloqueadores creativos. Uno de los bloqueadores creativos es el no puedo, el no sé, y el copiar, ¿no? O nunca lo he hecho, ¿no? Ajá. ¿Cómo me voy a aventar eso si nunca he estado ahí? Es que cada rato lo escuchamos, ¿no? Pili, o sea, lo escuchamos cuando vamos con alguien. Oye, pues, es que me falta dinero. ¿Y usted qué sabe hacer? No, yo no sé hacer nada. Y empiezas a rascar un poquito y te das cuenta que sí sabe. Lo que pasa es que estamos, como lo demás, con un bloqueador, ¿qué? Creativo. Bloqueador creativo. Todos los días se aprende algo nuevo. Sí. Entonces, quitémonos esos bloqueadores creativos a través de la creatividad. Sí, porque, como decía antes, también aquí estoy trabajando con niños en la primaria, y eso es lo que también a ellos les manejo, porque no nada más el bloqueador creativo está en lo que son la artesanía, sino también con los niños el no puedo, o también el de maestra, así está bien. Dependencia. Y esperando la aprobación de otros. No, es que tenemos una cultura que fomenta la dependencia de desde la televisión. Que la maestra le diga si está bien y no si él realmente quiere eso. Claro. Que sea. ¿Tú qué haces en este caso con los niños que preguntan está bien? ¿Cómo interacciones con los niños o con los adultos cuando tienen esos bloqueos? Sí, en una clase platicando con ellos, primero les pongo las reglas del juego y les hablo de los bloqueadores creativos. En una ocasión había una niña que siempre me decía, así maestra, y así, hasta que yo dije, ay, ¿cómo le hago? Que a veces no sabe uno cómo hacerlo. Entonces, uno de sus dibujos lo pintó, ahora sí que violeta con amarillo, y le dije, no, mira, ¿de realmente quieres que te diga si está bien? Sí, maestra. Ah, bueno, este amarillo lo vas a poner negro, y este violeta lo vas a poner rojo, y le empecé a cambiar, vuelta y dice, no, yo así no lo quiero. Entonces, ¿por qué me dices si está bien? Trata de hacerlo como tú quieras. Entonces, sí. Hiciste que se diera cuenta, sí, claro. Sí. Pero fíjate que cuánto nos falta en esta sociedad ese valor de sí mismo, ya sea para expresar, para trabajar, para hablar, para ofrecer. Y un poco más allá, hay veces que los niños hacen algún dibujo o algún producto creativo y preguntan, ¿así está bien o más? Hay una posibilidad de devolver la pregunta, ¿no? ¿Tú crees que está bien así? Pero no calificarlo, esto está como para 8, esto está como para 10. No, yo lo que hago en ese caso es, le digo, mira, haz de cuenta que este no es tu dibujo, que es el mío o el de tu compañero. Tú como maestro o tú como otro o compañero, ¿qué le dirías? ¿Qué le hace falta? No es tuyo, ¿qué le hace falta? Ay, es que está medio vacío, le hace falta más colorido, o le hace falta integrarle más dibujos o X, ¿no? Entonces él solito ya se va dando cuenta. Y también dejarlos, porque a veces también nosotros los bloqueamos, no tanto ellos que se bloquean. Una de las maestras que cada año nos están capacitando a nosotros como maestros, y una de ellas nos decía que tuvo una alumna que hizo su autorretrato, les encargó a todo el grupo que hiciera su autorretrato, y los niños hasta para eso se pintan solos, ¿no? Hasta se parecen. A veces yo paso y veo los autorretratos y tiene algo que se parecen a ellos. Entonces, ella vio y todos los niños estaban haciendo su autorretrato muy bien. Y ella lo estaba haciendo muy hechecito, una niña muy ordenada, con los colores, todo, todo, todo muy hechecito. De repente ve que toma una crayola negra y le borra todo lo que es la cara, todo negro. Entonces, si fuera otra maestra, le diría, oh, niña, ¿por qué lo hiciste? Ella lo quiso, le preguntó, ¿por qué? Nada más explícame por qué lo hiciste, ¿verdad? Y ella le dijo que les había dicho que hicieran su autorretrato y haciendo algo. Y en su autorretrato ella se estaba poniendo un suéter. Y cuando se pone un suéter de negro. Entonces, bueno, pues tiene una explicación tanto. Oye, ha sido muy interesante platicar contigo y recuperar esa identidad. Y nos vamos hacia el fin de semana con un sentir, con un sabor de boca de disfrutar nuevamente la naturaleza. Déjanos tus datos, don Angélica, por favor, y no sé si cuánto tiempo más va a estar aquí en Aguascalientes como para que podamos invitar a alguien a un curso, o tú nos avisas para cuándo. Bueno, yo ahorita voy a estar hasta lunes o martes, ya me regreso y vuelvo hasta en enero ya integrarme bien aquí, me integro ya a terminar mi carrera. Pero mis datos es Norma Angélica Morúa Muñoz y mi correo electrónico es noram-23@hotmail.com. noram-23 @hotmail.com. Y los teléfonos, pues nada más, ahora sí que es celular, y es el único que entra allí en la sierra, es 482-103-1660. Porque probablemente a alguien de nuestro público le interese platicar contigo o armar un grupo y esperar a que vengas para que enseñes a hacer esta y nueva joyería, nueva bisutería, nuevas cosas creativas que en un momento dado pueden ser fuente de trabajo para algunas personas. Pues muchísimas gracias por tu presencia, Pili, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos y buen provecho. Y Lucy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que tengan buen día. Y yo nada más les recuerdo, dentro de mañana en 8 va a ser una marcha de los ciudadanos en favor de la no violencia y de la paz. Ya platicaremos con eso, pero por lo pronto le deseo lo mejor, habla José Luis Gutiérrez Lozano, quien le desea además muy buen provecho y nos escuchamos el lunes. Ciudadanía Económica. Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio. Ciudadanía Económica. Hola, soy la abuela de Hanoi. Les voy a contar por qué cambié aceite Hanoi. Me di cuenta que mis recetas quedaban más ricas, pues no mezcla los sabores ni olores de los alimentos. Mis amigas ya usan Hanoi con el menor contenido de grasas saturadas y sin colesterol. Hanoi puro de canola, yo lo recomiendo. Aliméntate sanamente. Las reformas sí son posibles. La sociedad no puede acostumbrarse a vivir en medio de tanta violencia. Por ello reformamos la Constitución para dotar al gobierno de mejores instrumentos jurídicos que le permitan combatir a la delincuencia organizada. El arraigo, para detener e impedir que continúen haciendo daño, y la extinción de dominio, para mermar la capacidad financiera y operativa de organizaciones criminales. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Porque un buen despertar es mejor con un nuevo día y un nuevo amanecer. Una nueva vida en Cristo. Escuchando los mejores consejos en salud, consejería y testimoniales. Una nueva vida en Cristo. Todos los sábados a las 7 de la noche por 10:50 Noticias. Información que sirve. Los mexicanos queremos más refinerías, construir más ductos, traer expertos para explorar en aguas profundas, combatir la corrupción. Si se rechaza la reforma de Pemex, tendremos menos petróleo. Tendríamos que importar cada vez más gas y gasolina. El gas y la gasolina serían cada vez más caros. Por eso, debemos apoyar la reforma de Pemex que propone el presidente. La mayoría de los mexicanos sí queremos la reforma de Pemex. Gobierno Federal. Es muy importante participar en la consulta ciudadana sobre la reforma energética, algo que nos puede afectar. Hagámoslo por nuestros hijos, que no decidan por nosotros. Nuestra opinión vale. Es cuestión de conciencia, es cuestión de patriotismo. En la consulta, dile no a la privatización. Partido del Trabajo. Ay, ya se me hizo tarde. Mis zapatos, mi ropa, la corbata, ¿dónde está mi saco? Ay, lo bueno es que tengo agua caliente en la regadera. Tómate tu tiempo. Con calentadores Termosol siempre tienes agua caliente. No gastas en gas. Tenemos sistemas residenciales, industriales y para albercas. Termosol, ayudando a salvar al planeta. Doctor Pedro de Alba 316, antes Puebla. Teléfono 994-2137 y 449-448-6813. Fíjate bien. Aprovecha con tu crédito Sears y tarjetas bancarias participantes 13 mensualidades en sonido y Pier One, más 10% de descuento en muebles, línea blanca y alfombras. O con cualquier forma de pago, aprovecha hasta un 30% de descuento. Vigencia del 22 al 29 de agosto. Sears.